Pedir y dar información sobre la profesión o el oficio de una persona. ¿A qué se dedica esta señora? Trabaja como enfermera. Es enfermera, normalmente. Está de camarera, en este momento.